el espacio. Llegaste hasta acá. Bienvenido, se llama esta canción, está incluida en Supernova, el nuevo trabajo de Galápagos, la banda que tenemos hoy, que va a tocar eléctrico en la trasnoche. Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, tenemos acá a todos, a toda la banda, tenemos a Sebastián, a Patricio, a Lionel y a Andrés. Bueno, ¿cómo al final pudieron armar todo? Hubo un pequeño malentendido, pero está todo bien, ¿no? Ya está. Parece que no. Sí. Bueno, entraron todos, vimos que trajeron una bata muy grande, un par de chanchas grandes, y equipos grandes también. Así ¿Tan es, cómodos? Entramos, y entramos. O más o menos van a tener que tocar medio así. No, estamos bien. Estamos en una sala que es casi te diría más chica que esa, ¿no? Así que. ¿Me equivoco? Sí, estamos como ahí mano a mano. Como en el jardín de una casa. Como en casa, estamos como en casa. Nos alegramos mucho. Bueno, van a estar presentando este nuevo disco en el ciclo Despierta. Esto va a ser mañana, viernes, pasado mañana. No quiero confundirlos. Viernes 19, vamos a decir. Hagamos una cosa, no voy a decir más ni hoy ni mañana. Digo el día y listo. Viernes 19, 10 de la noche, ahí va a estar Galápagos. Pero también va a haber más bandas, va a haber un acústico, va a haber una exposición de arte. Esto es hasta las 11 de la noche, 20 mangos. Después, 30 pesos, quedan Avenida Rivadavia al 8000 en Casa SIC. Y me decías que tenemos mandando mail. ¿Quieren entradas? Mandándome la info @losgalapagos.com.ar. Tiramos 5 entradas. 5 entradas. Gratis, que pongan en el asunto. Quiero mi entrada, loco. Quiero mi entrada. Quiero ver a Galapagos porque me gusta. Y ya. Ahí va. Y con eso quedan automáticamente preseleccionados. Bien. Info. Vamos a repetir. info@losgalapagos.com.ar. Claro, la página es losgalapagos.com.ar. Ahí están los discos, las novedades, fotos, algún otro video. Sí, se pueden descargar todos los discos gratuitos desde la página en la calidad más alta. Uh-huh. Así que eso funciona. Y bueno, info la página, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, el disco Supernova es del año pasado, lo sacaron el año pasado. Sí, salió en diciembre, ¿no? Sí, casi diciembre. Fue como un regalo navideño, te diría. Por ahí, sí, mitad de diciembre salió en la fábrica. Así que sí, estamos como arrancando, usamos las fechas ahora en febrero. Y... Sí, tuvimos una fecha en Matienzo el mes pasado. Uh-huh. Y ahora tenemos bueno, la de mañana, que está muy buena, que son todas bandas autogestionadas también, unidas por este ciclo Despierta. Mañana también está Tal Banda y Constructivista, que son dos bandas que están muy buenas también. Bueno, ¿y cómo sienten el disco en vivo? ¿Cómo fue pasar del estudio? Porque me imagino que en estudio supongo que habrán tenido tiempo y habrán hecho lo que tenían ganas. Y después hay que pasar eso al vivo. ¿Le fue fácil o hubo que elaborar mucho? Facilísimo. No, sí, de hecho, claro. Sí, una de las premisas a la hora de grabarlo era esta. Queríamos. Este es nuestro cuarto disco. Y como hay muchos temas que tienen como muchas zapadas y qué sé yo, teníamos como el plan de en lo posible grabar todos juntos, ¿viste? Ahí en la sala, en vivo, ¿viste? Mirándonos. Y finalmente sí, lo hicimos así por primera vez. Y nada, quedó buenísimo. Fue muy fácil después claro. Terminarlo, ¿viste? Pocas sobregrabaciones, qué sé yo. O sea, la verdad que es re como fiel a lo que suena la banda en vivo. La banda misma en vivo, de hecho, casi que no tiene sobregrabación alguna. Y después el disco. El vivo es exactamente igual al disco. Capaz los shows son más rockeros que el disco todavía. Uh-huh. Porque se mezcla con todos los temas más rockeros de todos los discos anteriores. Pero sí, el disco se permite un vuelo, pero el vivo es como va más al grano, ¿viste? Además de ser el cuarto disco, tiene algunos EPs también. Entre medio, ¿siempre grabaron en vivo o es la primera vez que se meten a tocar todos juntos? No, esta es la primera vez que estamos ahí los cuatro en la sala. Todos juntos. Antes hemos grabado secciones así de bata y bajo, típicas. Algún que te trigo por ahí también. Pero en vivo, pero sí viéndonos a través así de la pecera. Sí. Pero bueno. Esta vez de la tecnología. Nada, quedamos re contentos con la experiencia así setentosa de volver a la sala grande. Era lo que queríamos y la verdad que salió re bien. La gente que nos grabó como que entendió de toque un poco la idea y Y la verdad que es buenísimo. Sí, le mandamos un abrazo a Ariel. Ariel Feder, maestro. Laburaba con los dos minutos, justamente recién hubo acá encuentro de pasillo. Hace un rato. Sí, sí, sí. Y Ariel es el fue sonidista de ellos muchos años. Bueno, ¿y qué prepararon para este viernes? ¿Van a tocar todas las canciones del disco nuevo? ¿Van a mechar mucho? No, hay como un mechado, sí. Básicamente, sí, hay como un... Sí, hay como la mitad del disco, ponele o menos, y después como una selección de grandes éxitos del pasado. Igual, no quiero generar quilombo, pero ya veo que la lista de temas... ¿Quién arma la lista de temas? Porque ya veo que se tachan cosas. Uno se da vuelta, viene el otro, tacha un tema, viene otro, no, ¿qué? ¿Tacharon eso? No, vamos para... Esto es una falsa democracia, sí, total. Ahí va. Es una falsa democracia. El lío que es nuestro batero, la verdad que es el tirano. Nosotros cumplimos órdenes. Básicamente. Y alguien se tiene que. Cuando son todos muy hippies, alguien tiene que poner las cosas sobre la mesa. Ahí va. No, igual pasa, la verdad que tenemos como tantos temas, ¿viste? Qué sé yo, en las salas. Cuando se llaman suenan como de todo un poco. Entonces nadie se da cuenta. Así que pronto alguna lista cambió, ¿viste? Falta o se agregó algún tema, está todo bien. El otro día se hablaba de líderes externos de la banda y líderes internos. Así que el batero, que en general no es un líder para afuera, en este caso es el... Que no se note, pero... Claro, el dictador dentro. Y llegan a discusiones, che, no, pará, ¿por qué me tocas eso así? Si antes no lo hacías así. No, tan después tan de tantos fuerte. Años, ¿no? No, ya no. está. O sea, cada uno tiene el rol y ya sabe cómo. Por ahí igual nos cagamos a palos un poco, pero después. Ya. Si haces un rulo de más, ¿no ves que te miran así? ¿Ves? No, lo mío no se discute. No, lo tuyo no se discute. Ni se te ocurre. Vos sí mirás mal a los otros. Claro, sí. Yo estoy ahí atento. Bueno, estamos acá con Galápagos, que van a tocar en Vivo Eléctrico. En segundos nada más van a estar este viernes ahí en Rivadavia al 8000, en Casa SIC, en este ciclo Despierta, junto a Constructivistas, a Tal Banda. Va a haber acústicos, va a haber exposición. 20 mangos hasta las 11 de la noche y después 30 pesos. Así que esto va a ser largo. ¿A qué hora calculan que van a tocar? Y a partir de las 11 y media, 12. La idea también es que no se termine muy tarde. Mientras vayan antes, mejor. Sí, ver a todas las bandas. Claro, la verdad que vale la pena ver todo. La verdad es muy que está buena. Es una casa que está ahí, bueno, cerca de donde tenemos la sala, por Flores. Y, qué sé yo, es medio nuestro, no sé si guarida, pero tocamos bastante seguido ahí. Y arman cosas buenísimas. Está buenísimo la casa. Al 8000, esto es cerca de Nazca. Exacto, claro. Sí, pasando Nazca. 6 cuadras. Ok, bueno. Estamos listos entonces para escuchar a Galápagos en Vivo Eléctrico. Vamos a hacer una tanda. Así le damos tiempo a los chicos para que se acomoden en el otro estudio, ¿sí? Buenísimo. Vamos. Por vos. Ellos quieren que los consumas. Ya llega. Espacio publicitario. Juan C. Y la mejor banda de rock and roll. Energía de rock en estado puro. 30 de abril, Teatro de Colegiales. En mi boca no hay control. Entradas a la venta a través de Ticketek. ¿Querés comprar o vender tu auto? Entrá directo a demotores.com. El sitio donde comprar o vender tu auto es más fácil y más rápido. Demotores.com. Acelera hacia tu próximo auto. Demotores.com. Rápido vienen, rápido se van. Acá terminó el espacio publicitario. Aprendí, no me arrepiento. La trasnoche a segundos de partirse al medio. Estamos en vivo en Mar del Plata en el 98.9, en Córdoba en el 95.5, en Rosario 91.1, Tucumán 106.9, Villa La Angostura 106.5, Mendoza 104.5, acá en el 95.9 en Buenos Aires, en cualquier parte del mundo a través de la web fmrockandpop.com. En vivo hasta las 4. Trasnoche Rock and Pop el Facebook, Trasnoche 959 el Twitter, fmrockandpop.com. Nuestra página, desde ahí ingresan a nuestro blog. Estás escuchando Trasnoche Rock and Pop. Música para gente despierta. Ahora sí, en la trasnoche van a tocar este viernes 19 a las 10 de la noche en Casa SIC, Avenida Rivadavia del 8000. En vivo, Eléctrico Galápagos. Sonando afuera. A ver, un gestito optimista. Muy bien. Bien. 3 en 1. 3 en 1, Ticaspa. Vamos. Thank you. Gracias a toda la radio audiencia, esté donde esté en este planeta. Eso se escucha en internet, ¿no? Perfecto. ¿Sale uno más? ¿Pegadito? Javi, en Japón. Espero que lo estés yendo. Bueno, vamos a ver Buenos Aires, Malos Aires. Que dice así. Eso era Buenos Aires, Malos Aires. Galápagos va a estar este viernes a partir de las 10 de la noche. Arranca este ciclo que los va a tener cerrando, ¿verdad? O por ahí. Creo que sí, probablemente sí. Segundo, tercero. Probablemente sí. En algún lugar van a estar. Vengan a ver todos. Alguna ahí sorpresa está. De último momento. Y aparte, por ahí se encuentran en la página losgalapagos.com.ar. Chequen ahí que hay novedades. O face permanentemente. Rules. O face rules también. Perfecto. Los Galápagos. Aparte les decía, está lindo para ir temprano, las entradas cuestan 20 mangos hasta las 11, 30 mangos después, para ver un montón de bandas, para una exposición. Ahí van a estar los Galápagos presentando su nuevo disco. Y podemos pedirle un tema más, así como para cerrar este lindo momento eléctrico. Pero cómo no. Encantados, encantados. ¿Con cuál? Tarde de la araña, entonces, hacemos del disco naranja. Sí. Y la última. Gracias por invitarnos. Galápagos estuvo en vivo en la trasnoche. Gracias, chicos. Muchas gracias, Galápagos. Gracias a este viernes. Este viernes vengan por más. Hay muchas más facetas impresionantes. Así que vengan, la onda es verlas en vivo. Los recomiendo. Salgan y vean a Galápagos en vivo este viernes en el ciclo Despierta, ahí en Casa SIC, Rivadavia, al 8000, junto a más bandas. Viernes 19. Rivadavia al 8000, ahí estarán Galápagos. Gracias, Galápagos. Gracias a todos ustedes. Sigue la trasnoche en vivo hasta las 4.